la razón para que te vayas a otro país, mi bolivianita. ¿Cuál es la razón para que te vayas a otro país, mi bolivianita? Maldito dinero, tú eres culpable para que se vaya mi bolivianita. Solito.